te gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto, date gusto, vida mía. No vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto, el gusto se vuelva llanto, date gusto, vida mía. Ay, la, la, la. Que yo me daré otro tanto, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto. A sacar las telarañas, sí señor. Es el demonio que a los muertos resucita, que a los muertos resucita. Este gusto es el demonio, saliendo de la sepultura, moviendo la cabecita, este gusto es el demonio. ¡Ay, la, la, la!